la gente enamorada, loco. Quiero que ahora nos acompañen con las palmas. Y esto va así, loco, Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Eso, eso. La verdad que siempre es un placer estar aquí, loco, La gente de Viedma, de Patagones, la verdad que siempre nos llena el corazón, loco, Para toda la gente que está aquí adelante, la gente allá al medio del fondo también, loco, los pibes ahí. Hay gente que ha venido de muy lejos, de Bariloche, loco, Muchísimas gracias. Vamos a seguir. Y esto dice, a ver, ustedes conmigo. Maldito cobarde, tú la humillas y golpeas, pero tú no te das cuenta que esto pronto va a acabar. Maldito cobarde, yo no quiero que te quieras, pero igual de mil maneras voy a ganar de tu amor. Arriba, las manos arriba, sin parar. La gente cumpliera y enamorada, loco, las manitos arriba. Dice. A ver si me ayuda. Somos amigos. Perdóname. Pero a la mujer que tú maltratas, yo siempre la amé. Ella te da todo. Y me duele como la tormenta, y te lo diré. Organito de iglesia, mi amigo. A ver.